Antes de darle la palabra a Berenice Sánchez, de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Magú, nada más quisiéramos comentar que hay más de 20 organizaciones que están acompañando aquí, más muchos compañeros y compañeras que a título individual vienen el día de hoy. La Asamblea General de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, AGT, Brújula Roja, Tlanesicali, Casa del Amanecer, Chantiolín, Rayo Activo, Frente Autónomo Xochimilco, Geobrujas, los compañeros de JIC América Latina, Honorable Casa Nacional del Estudiante, la Asamblea Comunitaria de La Cañada, JRA Comunal, la Organización Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, que son los compañeros de San Pedro Mártir, la Asamblea, bueno, que acabamos de escuchar también antes de la compañía de Geobrujas, los compañeros de Pedregales de Coyoacán, los compañeros de San Francisco de Magú, que escucharemos en un momento más, el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, Tejiendo Organización Revolucionaria, la Unión Popular José María Morelos y Pavón, Vecinos Unidos Zona Poniente, los del Centro Comunitario Cantera Puente de Piedra. Bueno, entonces es un verdadero foro encuentro el día de hoy entre todas estas organizaciones y también la Brigada Callejera, también está presente, y seguramente nos faltan más organizaciones. Les pediríamos, si alguien no está registrado el día de hoy, algunos ya se habían registrado en la página, pero entre los que vinieron y los que no vinieron, si alguien falta de registrar, podría levantarse la mano. Hubo una comisión, están los compañeros de Guanajuato. ¿Algún otro compañero que no se haya registrado para que la comisión pueda acercarse y registrarlos? ¿Sí? Bueno, y le daríamos la palabra a otra de las luchas que ha estado muy presentes en la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, desde la regional centro del país, donde se agrupan los estados de Puebla, Morelos, Tlaxcala, el Estado de México e Hidalgo. Es una de las luchas indígenas que van emergiendo también en defensa del territorio. La compañera Berenice Sánchez, de la comunidad indígena Otomí, San Francisco Magú. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso también para ella. Bueno, antes de iniciar, sí quisiera hacer un reconocimiento especial y un agradecimiento al compañero que hace un momento nos manifestó su palabra y que viene de Guanajuato, porque justo por ahí hemos pasado todos los que estamos aquí, ¿no? En algún momento dado hemos compartido nuestra lucha en medio de lágrimas, en medio de nudos en la garganta, bien cabrones, bien difíciles de contener, pero el hecho de estar aquí y estar sensibles al dolor de los demás, creo que es también un paso que nos hermana. En algún momento nosotros también tuvimos que llorar y sabemos que lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Sabemos que esta lucha no se acaba y eso nos lo han enseñado también hermanos como los de Atenco, los de Xochicuautla, que llevan mucho más tiempo que nosotros en pie de lucha y que sin embargo el gobierno, las empresas no han quitado el dedo del renglón, y sabemos que en nuestro caso, aunque la tala del bosque se ha detenido, es un proyecto que permanece latente y nosotros no podemos estar latentes, nosotros tenemos que permanecer en movimiento. Nuestro pueblo, como ya lo decía mi compañero Francisco, está ubicado al noroeste del Estado de México, o más bien al noroeste de la ciudad monstruo. Nosotros desde este predio que les comentamos, que tiene 184 hectáreas, es un bosque, nosotros desde ahí, desde la montaña, podemos contemplar la inmensidad de la ciudad. Y a veces, cuando el viento es muy fuerte y pega hacia ese lado, vemos cómo nuestro territorio es devorado por una mancha voraz, increíble, de smog. Y cuando nosotros venimos bajando de la montaña, sentimos cómo es echarnos ese clavado hacia esa nata de humo, ¿no? Y la verdad es que es bien incómodo para nosotros el estar entre el pavimento, el ver que ya no quedan sitios a veces en donde quepa un solo árbol, ver que las casas ni siquiera tienen un patio de tierra, que les asusta la tierra, ver a los niños que no conocen ni siquiera una mariposa, que les asustan los insectos. Ha sido actualizada. Y que es una vida totalmente distinta, ¿no? Muy apresurada, muy ruidosa. Y eso a nosotros de entrada nos preocupa, nos alerta, nos alarma. Pero también sabemos que nuestro territorio y la gente que vive dentro de él recibe trabajos en las ciudades, ¿no? Y entonces tenemos un pueblo en el que nos echamos más o menos 2 horas de traslado en camión hacia cualquier punto del metro, y que la gente normalmente está trabajando como obreros en grandes fábricas, encerrados como animales, como un engrane más dentro de esas máquinas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o rolando turnos, algunos trabajando de noche durante 3-4 días continuos, descansando 4 días más, y los días restantes trabajando como campesinos, porque no dejamos el maíz, ¿no? Esa es, digamos, la vida común y cotidiana en Magú, pero sí es aventarnos ese clavadote a la nata de smog, que es la ciudad. Y ver que esa ciudad está creciendo cada vez más y que nos está alcanzando. Cuando yo tenía más o menos 14 años de edad, yo salí de mi pueblo hacia Texcoco para estudiar y me tocó vivir en un fraccionamiento. Yo me perdía. Yo no sabía dónde estaba mi casa, ¿no? Y en broma les decía a los compañeros que vivían en las ciudades que yo me puedo orientar en el bosque, yo me puedo orientar entre los árboles, pero no entre los edificios. Y sin embargo yo pensaba, ¿cuándo esos edificios iban a empezar a alcanzar a nuestro territorio? Y de repente en una de esas, que yo iba regresando, veo cómo empiezan a talar una zona de bosque, pero decía, bueno, no es mi territorio, pero ya están muy cerca. Y pensaba que en cualquier momento ya iban a llegar. Y justo así fue. En 2012 nos tomaron por sorpresa. La mayoría de la gente en la comunidad está metida, aparte de en su vida cotidiana, en su comunidad, en su apatía. Pero hay también mucha gente que llega de fuera. Justo gente que ha sido expulsada de las ciudades, o que tal vez teniendo un poco de comodidad económica, compra un terreno en Magú y tiene una casita de fin de semana allá, pero que llegan a trastocarnos totalmente y que llegan a también violentar nuestras propias normativas comunitarias. Y eso lo vemos con unos cuantos que van llegando, ¿no? Poco a poco, y que nos dicen, ¿cuál pueblo indígena? Magú no es un pueblo indígena. Nosotros no somos indígenas, porque ustedes dicen que son indios. ¡Qué atraso!, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo somos negados dentro de nuestro propio territorio. Y eso es lo más triste y lo más lamentable, ¿no? Ver cómo la gente que ha ido llegando a este pueblo son los primeros que nos niegan, que nos discriminan, y que se vuelve un lugar en el que ya no podemos vivir nosotros mismos. Y entonces, pensar ni siquiera en 3.000 viviendas, ¿no? En estas 184 hectáreas de bosque, se pretenden construir 11.000. 40.000 personas más ahí. En ese lugar donde nosotros podemos actualmente buscar hongos, en ese lugar donde todavía los niños pueden ir a cuidar a sus borregos, en ese lugar donde se puede beber agua todavía de los charcos, en ese lugar donde se pueden escuchar a las ranas, y en ese lugar donde niños de la ciudad han podido conocer las mariposas, ¿no? Hablar de nuestra lucha es hablar de nuestra identidad, es hablar de nuestro sistema de autonomía también, en el que nosotros tenemos un sistema totalmente distinto de propiedad. Sí conocemos la propiedad privada, pero no esa que está inscrita en el registro público de la propiedad. No esa con la que está implicado un pago de impuesto predial, que para nosotros significa que la tierra nunca es tuya. Ese sistema en el que te obligan a pedir un permiso, a pagar un impuesto, a pagar una renta, ese no es el nuestro. El nuestro es muy otro, en el que los colindantes, tus vecinos, son los primeros en reconocerte como habitante de ese lugar. Y desde Doña Fili es un lugar donde podemos poner nuestros pies, donde podemos estar parados, ¿no? Y si ese lugar es trastocado, como pasa con los compañeros de Guanajuato, si ese lugar empieza a ser devastado, también nos está moviendo nuestro corazón, ¿no? En ese sentido, nosotros no hablamos de que solamente se esté afectando tierra, territorio, agua. Se están afectando también conocimientos tradicionales. Cuando yo estaba viviendo en Texcoco, yo me preguntaba, bueno, ¿cuándo chingados mi hija va a poder conocer los hongos si yo sigo viviendo acá? Y entonces me regresé. Y entonces la empecé a llevar yo misma al bosque, como lo hacía mi abuela conmigo y con mis demás primos. Y empecé a ver cómo ella tocaba los hongos con una sensibilidad, un amor que solamente podemos sentir nosotros que vivimos ahí. Pero esta gente que llegó con sus máquinas a talar los árboles no lo sienten, no lo saben, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pierden también conocimientos tradicionales, se pierden sistemas normativos, usos y costumbres, se arrebata nuestra autonomía, se contamina nuestro aire, se contamina nuestro cielo. Nosotros todavía podemos ver en el horizonte de nuestro propio territorio esa montaña llena de árboles, pero dentro de la cual se perdieron 15 hectáreas en tan solo 15 días. Nuestra historia de lucha implica también el autorreconocimiento de nuestra identidad, pero también el autocuestionamiento por parte de otros compañeros que dicen, bueno, ¿qué es ser indígena? Porque en Magú nunca había sido necesario decir que lo somos. En Magú era necesario decir que somos de Magú, nada más. Pero cuando nos damos cuenta que son nuestros derechos los que están implicados ahí, entonces nos damos cuenta también de que la palabra indígena implica también toda una carga de derechos colectivos que han sido conquistados históricamente. Y no ha sido fácil, ¿no? Y nos damos cuenta de que si seguimos hablando solamente de usos y costumbres, pues para el gobierno somos lo retrógrada. Pero si hablamos de nuestros derechos colectivos, que el mismo gobierno ha ido reconociendo, y que tampoco nos dan el cielo, ¿no? Nos dan solamente una base de lo que eran nuestros derechos. Pero esa misma base tenemos que conocerla y socializarla. Y en ese sentido van las propuestas de cómo fortalecer y articular procesos de lucha. Sabemos que no todos son indígenas, sabemos que no todos, aunque a veces lo sean, que algunos no se reivindican como tal, pero queremos hablar de una plataforma de derechos. Y dentro de esa plataforma de derechos que podamos articular planes de desarrollo desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios, aun cuando son urbanos, para que nosotros mismos podamos ir definiendo el rumbo que tenemos, ¿no? El rumbo que queremos tomar. Le comentaba hace unos días a mi compañero que tengo una amiga en Nueva York que se pone a sembrar cempasúchil en las banquetas. Y lo hace así, ¿no? Para tomar el territorio. Pero hay ocasiones en las que en la ciudad se están reclamando parques y sin embargo los parques que están en las esquinas están abandonados. Entonces se trata también, como lo dicen los panchos, como lo dice Doña Fili, de reapropiarse el territorio, de repensar nuestros vínculos también con nuestros territorios y con nuestra identidad, de saber quiénes somos, de dónde venimos, de saber que en Xochimilco siguen existiendo las chinampas, ¿no? Y de saber que en Xochimilco siguen rescatando el ajolote, de saber que ahí está la vida, de saber que los pedregales, esos manantiales, vienen inscritos en los mismos códices prehispánicos, que ahí está. Pero a veces no lo sabemos hasta que nos empiezan a afectar de manera directa. Entonces, esa es, desde mi punto de vista, una propuesta. Hay que permanecer alertas, hay que permanecer sensibles, pero también hay que permanecer en movimiento. Hemos dicho que somos como ratones, ¿no? En el momento en el que el ratón se quede quieto, el gato nos puede cazar. Y el gato es ese gobierno y esas empresas, y son poderosos, pero cuando nosotros estamos activos, no nos pueden hacer gran daño. Gracias.